6:42. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la charla de encuentros existenciales y su meditación. Hoy estamos grabando el podcast número 17. Usualmente lo empezamos a las 7 de la tarde. Ahorita lo estoy empezando un poquito más temprano porque tengo un compromiso. Entonces, pues por eso es que lo empecé un poco antes, ¿ok? Bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando, ya sea ahorita en estos momentos en vivo o cuando me vayan a escuchar en el momento que ustedes puedan escucharme. Pues muchas gracias por acompañarme en este encuentro existencial. Y bueno, vamos a dar la bienvenida al curso de Un Curso de Milagros, el libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del capítulo 15 nuevamente, al igual que la semana pasada, que nos habla del instante santo, porque en el segmento de encuentros existenciales de la mañana, el programa con el pie derecho, había comentado que iba a hablar un poquito más de este apartado, ya que está un poco extenso y aparte pues en la mañana pues se habló un poquito y dije, si me acordaba, dije, lo iba a hablar, y sí me acordé. Entonces, hoy vamos a hablar del apartado número 7 del capítulo 15, el instante santo del libro de Un Curso de Milagros, y se titula El Sacrificio Innecesario. Y bueno, vamos a dar inicio a la charla de encuentros existenciales. El sacrificio innecesario. Les voy a leer un poquito del apartado, los primeros dos párrafos, y sacaré algunas frases, ¿ok? Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce, y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el padre ejerce sobre su hijo. Ninguno otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a él lo tienen todo. Esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo, y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad. Al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira, pues cree que la ira le gana amigos. No es eso lo que afirma, aunque ese es su propósito. Pues el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo, haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría subsistir si no fuese porque nadie se percata de ello, pues el ego siempre parece atraer mediante el amor y no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atrae mediante la culpabilidad. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. Es muy claro el mensaje del ego, de cómo entabla este tipo de relaciones especiales de las cuales ya hemos hablado. Cuando nosotros estamos siendo amigos del ego o estamos escuchando más al ego que a nuestro ser, pues no vamos a sentir la plenitud de nuestra vida. No podemos sentir el amor real. ¿Por qué? Porque se va a ver empañada por lo que el ego nos está diciendo, ¿no? Entonces, las relaciones que entabla el ego, ya sabemos que son especiales, ¿no? Y se basan mediante la culpabilidad. Entonces, si yo estoy viviendo momentos de tristeza, o momentos en los cuales me enojo, o momentos en los que me estreso, o en los que me preocupo, o en los que me angustio, o en los que me saco de quicio, todos esos momentos que yo estoy viviendo o que estoy experienciando o de las que estoy teniendo experiencia, son porque estamos entablando relaciones especiales. Y esas relaciones especiales que nosotros entablamos son anfitriones del ego. Entonces, ya hemos hablado en otras ocasiones de quién queremos ser anfitrión, si del Espíritu Santo o del ego, ¿no? Y tenemos una idea, sabemos más o menos que cuando nos enojamos, pues nos estamos llevando por la inconsciencia, por la locura, y a veces, aún sabiendo esto, seguimos justificando nuestra emoción, nuestro coraje, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes se han enojado a tal grado que terminan tal vez gritando o tal vez no hablan, no dicen nada, pero su mente está diciendo muchas cosas que los hacen enojar más? ¿Cuántas veces en su vida les ha sucedido esto? ¿Les ha sucedido alguna vez? ¿Dos? ¿Tres? ¿Más? Todos esos momentos, si se han enojado alguna vez, estarán de acuerdo que nuestra mente nos empieza a seguir el rollo, ¿no? Nos da por nuestro lado, ¿para qué? Para que podamos seguir sosteniendo nuestro coraje. Y es curioso cómo no nos damos cuenta de ello en el momento, ¿no? Pero sí nos podemos dar cuenta en otro momento, inclusive cuando vemos películas. Estamos viendo los personajes y de repente pues te muestran toda la trama de la película y entonces tú estás viendo que se está enojando y dices, ay, no se debería de enojar, ¿no? Porque realmente no lo hizo con esa intención, o sea, está haciendo otras cosas. Eso porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Pero lo mismo nosotros hacemos si fuésemos los personajes de esa película, estaríamos actuando también igual. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, nosotros nada más vemos, obviamente, nuestro lado, nuestra perspectiva, lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros pensamos y los recuerdos que hay en nuestra mente que hacen que se refuerce más la ira, el coraje, ¿no? Ese es el propósito del ego, que nosotros estemos conservando esos pensamientos en el que hay separación y hay culpa. Si yo digo que alguien me hizo algo o me dijo algo o estoy molesta porque ciertas personas con las que yo, no sé, tengo una amistad muy bonita, de repente esas personas no están en los momentos que yo los necesito o no me invitaron a tal lugar, o sea, no sé, o sea, estoy ejemplificando algo que tal vez nos haga sentidos a todos, ¿no? Y que nos empezamos a molestar de la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos metemos en un personaje, en una historia, estamos haciendo el libreto, somos los personajes principales, nuestros personajes secundarios, pues son las personas que están involucradas en esa situación y también ponemos al malvado o a la malvada en la historia, ¿no? La que nos hizo o el que nos hizo algo, por lo cual nosotros nos sentimos como nos estamos sintiendo. Entonces, al creernos todo este movimiento peculiar de película, hace que nos desviemos de la realidad y que sigamos reforzando ideas que no nos van a llevar, obviamente, ni a la paz, ni al amor, ni a la felicidad. Si nosotros seguimos pensando que defendiéndonos estamos logrando que no seamos atacados, entonces quiere decir que tenemos todavía la creencia en la culpabilidad. Hay un culpable o una culpable que hizo o no hizo algo que nosotros queríamos, por lo cual nosotros nos sentimos heridos, lastimados o enojados, lo que sea, ¿no? Mientras sigamos conservando ese papel especial, esa relación especial con nuestra mente, pues lo vamos a estar sacando ese personaje especial en cada momento que nosotros lo veamos prudente, entre comillas. Cuando alguien nos diga algo que tal vez nos molesta que escucharlo, pues nos vamos a molestar. Supongamos que te enojaste con una amiga porque dijo algo acerca de tu físico, ¿no? O dijo algo referente a cómo te ven el trabajo, o algo que a ti te molestó. Y te enojaste bastante que tal vez dejaste de hablarle a esa amiga o ese amigo. Entonces, vas a otra situación en la que otra persona te dice lo mismo y también te enojas, ¿no? Y empiezas a hacer una alianza en la que dices, esta alianza no la quiero en mi vida, ¿no? No quiero estas amistades ya. Pero no nos ponemos a pensar, a ver, ¿por qué estoy haciendo esta separación? ¿Por qué me molesta escuchar lo que están diciendo? O sea, ¿qué realmente me estoy guardando que me hace sentir esa emoción que yo no quiero sentir? Ya sea coraje o tristeza o ira, ¿no? Entonces, obviamente, si hiciésemos eso, seríamos responsables del por qué estamos sintiéndonos como nos estamos sintiendo. Y no estaríamos poniendo la responsabilidad de nuestra emoción en los demás. O sea, diría, ok, me estoy molestando. ¿Por qué me molesta que me digan esto? ¿Por qué me estoy entonces identificando con eso que me están diciendo? Ahora, ¿soy realmente eso que me están diciendo? Y la verdad es que nosotros no sabemos realmente lo que somos. Desde la perspectiva de los demás nunca lo vamos a ver. Inclusive desde nuestra perspectiva también va a variar. Porque tal vez tú ahorita dices, tengo tantos años y cuando tenía 20 y cuando tenía 10 pensaba muy diferente respecto a ese tema. Ahora opino lo opuesto, ¿no? Entonces, pues entonces no me conozco muy bien, ¿no? Ya como va pasando el tiempo, tal vez tu perspectiva de las cosas van cambiando. Y lo que antes te molestaba, tal vez ahora te da risa. Y lo que antes te daba risa, tal vez ahora te molesta. Porque depende de cuántos personajes nos estemos adjudicando, es como nosotros vamos a ir a estar en esta vida reaccionando, ¿no? Y estamos nuevamente entablando relaciones especiales. Tal vez dices, ay no, pero ya no me enojo por eso que me enojaba. Pero ahora te enojas por otras cosas. Y si nos ponemos a analizarlo, pues es lo mismo. El coraje, la ira sigue ahí. Entonces, tenemos que evaluar esos pensamientos que nos hacen sentir ira o coraje. No hay razón alguna para que nosotros realmente queramos sentir ira o coraje. Obviamente cuando explotamos es porque no estamos conscientes. Cuando explotamos en ira o en coraje es porque no estamos presentes. Si estuviésemos presentes, nos daríamos cuenta en el momento que vienen esos pensamientos a decirnos, enójate, mira lo que te dijo, defiéndete, no te quedes callada, ¿no? Estaríamos totalmente presentes y dirías, ay, esto no existe. Todos estos pensamientos que vienen a mi mente no forman parte de este instante. Los estoy trayendo para desviarme de este instante. Tendemos mucho a juzgar Y no queremos ser juzgados, ¿no? Es curioso eso. Podemos verlo tal vez cuando estamos viendo también una película o cuando estamos en algún evento, en alguna reunión social y tú estás observando todo. Tal vez estás calladito, calladita, pero tal vez estás haciendo juicios, ¿no? Y cuando alguien nos dice algo a nosotros, si no nos parece, vamos a saltar, vamos a responder. Y vamos a decir, ¿cómo? ¿Cómo me criticas? Obviamente no lo vamos a decir así, ¿no? Pero vamos a a defender una postura que nosotros mismos hemos inventado para nosotros. A veces uno piensa que conservando todos los recuerdos que tenemos nos va a hacer más aptos para manejar nuestra vida, ¿no? E inclusive decimos, las experiencias que ya hemos vivido nos hacen aprender. Y ahí empezamos a tergiversar. Si aprendemos de ella, pero ella no quiere decir que las tengamos que traer al momento, ¿no? Y hacer siempre lo mismo, ¿no? Aprender es igual a corregir. ¿Corregir qué? Un error. Si yo suelo gritar constantemente y ahora soy consciente de que grito constantemente, entonces me dedicaré a analizar cada vez que yo alce la voz para ver por qué, o sea, llego a ese momento en el que alzo la voz, ¿no? En el que grito, ¿no? Y tratar de corregir eso. Y decir, ¿por qué? Por lo general, cuando uno alza la voz es porque siente que no lo escuchan, ¿no? Cuando gritamos es porque llega una desesperación que tal vez dices, es que no me entienden. Pero hay necesidad de gritar, ¿no? Puede ser que las otras personas no te entiendan. Y eso no es un motivo para que nosotros gritemos. O sea, no debe de haber un motivo exterior que cambie nuestro interior. O sea, la serenidad de nuestro interior se podría mantener siempre independientemente de lo que en el exterior esté surgiendo. ¿Somos conscientes de lo que traemos o no? Cuando no somos conscientes es cuando estamos trayendo muchos recuerdos o pensando muchas cosas que estamos planeando o que nos pueden pasar mañana, pasado mañana, el próximo fin de semana. Ahí es cuando estamos inconscientes. Y tal vez dices, no, inconsciente es que ande ahí por la calle y que me pierda porque me perdí en mis pensamientos, etc. No necesariamente tienes que hacer eso. Tal vez en estos mismos momentos digas, ¿qué? ¿Qué dijiste? Perdón, es que me distraje. ¿Les ha pasado eso? ¿Que de repente alguien te está explicando algo y te fuiste? Como los memes y la canción, y se marchó. Y así se nos va el momento, ¿no? Se nos va el momento pensando otras cosas. Siguiendo con nuestras creencias, conservando nuestras creencias, no vamos a despertar. Aferrándonos a nuestras ideas, a nuestros recuerdos, no vamos a despertar y no vamos a sanar eso que quieres sanar. Tal vez tú realmente quieres de corazón ya no sentir lo que estás sintiendo, o ya sea el coraje o la desesperación por alguna otra persona, pero dices, es que es muy difícil, no puedo. Todo se puede cuando realmente te dedicas a ver desde tu ser, o sea, a sentir desde tu ser, hablar desde tu ser, escuchar desde tu ser. Cuando lo hacemos a través de nuestro personaje, a través del ego, no vamos ni a ver claramente, ni a escuchar claramente, ni a hablar claramente, ni a sentir claramente. Vamos a estar tergiversando todo, haciendo separación, viviendo con un poco de sufrimiento, sintiéndonos que estamos sacrificando parte de nuestra vida, parte de nuestro tiempo, parte de nuestros sueños, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que busca el ego en nuestras vidas. Piensa o nos hace pensar que estamos sacrificando todo si dejamos, por ejemplo, nuestros recuerdos. Si perdonamos a alguien y decimos, ay, es que no se lo merece, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. O sea, me hirió en los momentos más difíciles de mi vida o me hizo algo, no lo voy a perdonar. Recuerda que el perdón no es para decir que la otra persona ya cumplió lo que tú necesitabas que cumpliera en tu vida, que ya sea que te pidiera perdón o que hiciera algo por ti, no depende de la otra persona, depende de ti, de que tú puedas sentirte en paz en este momento, sin tener que traer esos recuerdos de lo que tú viviste. Yo sé que hay mucha gente que ha vivido experiencias que tal vez desde nuestra perspectiva diríamos, wow, ¿cómo logró sobrevivir eso, no? Y hay personas que se quedan aferrados a esas vivencias que ya pasaron. Y obviamente, pues va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber sufrimiento, va a haber ira, va a haber resentimiento, va a haber todo eso oscuro. ¿Por qué? Porque no lo has manejado de la manera como debiese ser. ¿Y cómo debiese ser? Viviendo este instante. No esos instantes que ya pasaron. Si ya no los estás viviendo ahorita, ahorita puedes ver tu vida desde otro lado del prisma, desde otra perspectiva. Pero va a depender de ti y nadie más. Y yo sé que hay muchas situaciones muy, muy fuertes que pueden estar viviendo. No voy a hacer mención de ella, pero cualquiera que sea la que tú hayas vivido, que hayas vivido, que ya pasó, date la oportunidad ahorita de sentir la dicha en ti, la paz en ti, la felicidad. Porque te la mereces. Cualquier pensamiento que diga, no, es que no puedo olvidar esto, no, es que no, es que mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre. No, espérame, no, todavía no estoy lista, todavía no estoy listo. El momento para que tú puedas sentir tu paz puede llegar ahorita, en este instante, si así tú lo decides. El momento de despertar se da en este instante, si así tú lo decides. Estamos existiendo en este instante y dejaremos también de existir en este instante. Hay mucha gente que ahorita en estos momentos deja su cuerpo y todos estamos en el mismo instante. Unos aquí comunicándonos de esta manera y otros dejando su cuerpo y ahora manifestándose con el todo. Tememos muchas cosas y realmente nuestro mayor miedo, ¿cuál es? Dejar de existir. Si supiéramos que el dejar de existir nos quitaría todos nuestros pesares y todos nuestros miedos, pues no le tendríamos miedo a dejar de existir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado a través de nuestra mente, entre comillas, nuestra existencia, de decir, yo soy mujer, yo soy Janet, yo soy mexicana, yo vivo en México, yo soy este partido político, yo profeso esta religión, yo. Entonces hay muchas cosas que uno dice, bueno, pues con tanta cosas para estar existiendo que tengo que defender, pues obviamente va a resultar pesado. ¿Y qué tal si dejamos todas esas creencias de lo que creemos ser y nos dedicamos a vivir este momento y decir, ¿sabes qué? No me importa quién soy, de dónde vengo. Lo que realmente importa es que estoy aquí y que estoy existiendo. Y que se me está recordando que en este instante puedo vivir la dicha, puedo vivir la paz, puedo vivir la felicidad. Por lo menos en este instante no se nos está pidiendo que lo hagamos por 20 minutos, por media hora, o por una hora, o por todo un día. Nada más en este instante, date la oportunidad de sentir la dicha o de sentir tantita tranquilidad, pero siéntela de verdad. En la mañana decía en este apartado, y que ya me desvié, sabemos que en estos temas pues tengo una idea en la mañana y de repente se me vinieron muchas ideas y dije, bueno, vamos a hablar de esto en el tema, y ahorita que estoy hablando salen otras ideas. Y entonces, pero lo que decía era acerca de la ilusión de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos, por ejemplo, los que tenemos pareja, o los que tienen hijos, o los que tienen sus padres, o tienen a alguien que ustedes sienten amor por esa persona, o por esas personas. ¿Están de acuerdo? Cuando pasa esto, no es que la otra persona te esté dando esa inyección de amor para que tú lo puedas sentir. No es así. Esa persona te está permitiendo descubrir el amor que hay en ti y que lo está sacando. ¿Ok? No depende de la otra persona. Empezamos nosotros a tergiversar y a ponerle la ilusión del cuerpo de esa persona y decir, por esa persona yo soy feliz, por esa persona yo puedo sentir amor, por esa persona yo soy plena. Y no es así. Tanto la plenitud, la felicidad, el amor ya están en ti. Y esa persona te está permitiendo sacar lo que tú ya tienes. Lo mismo podría ser un árbol cuando tú eres consciente de lo que tienes y sentir el amor, sentir la dicha, sentir la felicidad en ese árbol. Porque eres consciente de lo que tienes y sabes que no depende de los demás para que tú puedas sentir todo eso. Porque ya está en ti. Tendemos a tergiversar tanto esto que decimos, ay, si mi pareja me deja o si mis hijos se van, yo ya no voy a ser feliz nunca, nunca voy a sentir amor, nunca voy a vivir dichosa. Esa es una elección que uno toma para cerrarse o cegarse a lo que no quiere ver. Porque que está en ti, está en mí, ahí está, aquí lo tenemos. Nos dice en el párrafo 12, mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a su cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. Ahí está. Prácticamente, si la persona te deja, la que tú amas, ¿no? Quien sea, puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novio, tu amigo, tu amiga. ¿Qué pasaría? Tal vez dices, no, pues yo, ya, se acabó el amor. ¿No decimos así cuando se acaba una relación? No, pues ya se acabó el amor, ya se divorciaron, ya se separaron. No, el amor no se acaba. Uno puede sentir amor y seguir amando a la otra persona y serle, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo lo pongo? Ser leal al amor, aunque esa persona decida estar con alguien más. Todo esto pasa, ¿por qué? Porque sabes que el amor no depende de alguien más. El amor está en ti, viene de ti y de ti va hacia los demás. No vamos a tergiversar la idea de lo que es el amor y la compañía, porque nunca estamos solos. Por más de que pensemos que estamos solos, no estamos solos. Es una idea muy falsa pensar que estamos solos en un mundo donde hay millones de habitantes. Nosotros mismos nos encerramos en nuestra mente y empezamos a decir, estoy sola. ¿Cómo podemos estar solas cuando sales y te pasa una avispa al lado, un pajarito, un ave, una araña, ¿no? Estoy diciendo todo lo que hoy vi porque andaba en el jardín. Entonces no estamos solos. Hay hasta lombrices en los jardines, hasta en las profundidades ahí de las plantas. ¿Se fijan que no estamos solos? Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Hoy, en este instante, se nos invita a todo el mundo a que le demos la bienvenida al Espíritu Santo. A que comprendamos que nuestra compleción es la de Dios. Y cuya única necesidad es que tú seas completo, completa. Pues tu compleción hace que cobres conciencia de que formas parte del ámbito de Dios. Y ya para finalizar, como nos dice aquí en este apartado número 14, perdón, en el párrafo 14, dice, y en ese momento es cuando te experimentas a ti mismo tal como fuiste creado y tal como eres. Está muy bonito y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Como les decía, pues tengo ahorita menos, sí, bueno, está bien, iba a decir menos tiempo, el tiempo no existe, ya sabemos, ¿no? Pero en el tiempo acá, del reloj, me está diciendo que ya casi tengo que terminar. Entonces, vamos a irnos a la meditación. Vamos a hacer 5 minutos de meditación, empezando, ya saben, por la respiración. Y bueno, nada más recordándoles que el sacrificio es innecesario. No necesitamos sentir sacrificio, el dejar nuestros recuerdos a un lado, el dejar nuestras ideas a un lado. Si tú sientes que es demasiado difícil dejar de traer tus pensamientos o que es demasiado difícil perdonar o ver a la persona con amor a la que pues no puedes perdonar, no importa, no te preocupes. Va a llegar el momento en que tengas un poquito de voluntad de decir, ok, tengo un poquito de voluntad en que sí quiero perdonar a la persona, ¿no? Tal vez ahorita no es el momento, pero de que va a llegar, va a llegar. Y si ahorita por lo menos tienes la intención, inténtalo. Intenta sentir el amor tan inmenso, tan ilimitado que hay en ti, que lo puedes compartir con cualquiera, hasta con las personas que tú piensas que no podrías. ¿Okay? Entonces, vamos directamente a la meditación. Ya saben, vamos a hacer inhalaciones de 5 segundos y exhalaciones de 5. Al principio les voy a contar, inhalar, exhalar, y ya después ustedes ya saben que va a ser inhalar un sonido y exhalar el otro sonido, ¿ok? Vamos a empezar. Primero, inhale. Exhale. Y aquí vamos a ir ahora sí con este otro sonido. Vamos a hacer 5 minutos. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Thank you. Inhale normal. Respira normal. Y ahora vamos a continuar con la meditación. Vamos a hacer el ejercicio que ya hemos estado haciendo en las charlas anteriores. Y vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros, de forma circular. No importa el tamaño en que la estés visualizando, cómo la estés visualizando, si está gris, si está muy oscura, si está blanca, no importa, ¿ok? Vamos a imaginar esta nube enfrente de nosotros. Y en esta nube se encuentra todo aquello que nos preocupa, todo aquello que tememos, todo aquello que nos molesta. Y para empezar con el ejercicio, vamos a traer a nuestra mente algún pensamiento que nos esté preocupando. Lo vamos a ver y lo vamos a llevar a la nube. No necesitas forzarte, la nube lo atrae como si fuera un imán y lo saca de tu mente. Se lo lleva. Tráete el siguiente pensamiento que pase por tu mente. Tal vez es otra preocupación, tal vez es el nombre de alguna persona. Llévalo para allá. Te voy a pedir que saques todo lo que ahorita piensas tú que no te tiene en paz o que no te hace sentir tranquilo o tranquila. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuáles son los pensamientos o cuáles son las cosas que no te pueden mantener tranquilo o tranquila? Si es tu trabajo, si es el dinero, si es los pendientes que tienes, si es que no te alcanza para algo, si es que tienes deudas, si es que hay alguna enfermedad, algún malestar, algún dolor físico, algún dolor mental, emocional. Vamos a traer esos pensamientos y los vamos a llevar todos a esta nube, y la nube los atrae todos, se los va llevando. Tú nada más los estás observando y te estás liberando de ellos. Mueve tus hombros hacia adelante, hacia atrás, y siente cómo te estás liberando de ese peso que estabas cargando emocionalmente. ¿Te has enojado con alguien? ¿Tienes algún conflicto con alguien? ¿Hay alguna persona a la que no hayas podido darle tu perdón, darle tu amor? ¿Sí? ¿O no? Si hay alguien o alguien, llévalo a la nube. Lleva todo aquello que te quite tu paz, que no te deje sentir la paz o el amor total. Tú sabes muy bien todo aquello que te aqueja, que te duele, que te hiere. Llévatelo todo a esa nube, ¿ok? ¿Listo? ¿Lista? Vamos a continuar. Ahora vamos a caminar y estamos viendo esa nube enfrente de nosotros. La vamos a atravesar. Vamos caminando. La nube está muy cerca de nosotros, así que en estos momentos empezamos a sentir la humedad de esa nube cerca de nosotros, y ahorita en esos momentos la atravesamos. Sentimos nada más algo fresco y nada se quedó con nosotros. Ahí está la nube en forma circular detrás de nosotros. Y vamos a avanzar hacia adelante. Y nos vamos a dirigir a esa luz blanca, resplandeciente que está ahí a lo lejos de nosotros. Es una luz muy fuerte. Alcanzamos a percibir. Vamos a acercarnos a ella, vamos a ir avanzando lentamente, tranquilos, despreocupados. Y si viene algún pensamiento todavía que te aqueja, no te preocupes, la nube tiene su imán y los atrae, te los está quitando todos. Voltea hacia atrás y ve cómo la nube ya no se ve tan densa ni tan grande. La ves chica y frágil. Se está desvaneciendo. A como vamos avanzando, la nube se va desvaneciendo. Se va desintegrando. Vamos hacia adelante. Estamos sintiendo más esta luz. La podemos sentir en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Es una luz muy bonita que se siente mucha paz al momento en que más nos acercamos. Vuelta hacia atrás y ve cómo la nube se ve más chiquita y más chiquita y más chiquita hasta el momento en que ya no la ves, ya no la vemos, ya se desvaneció. ¿Por qué? Porque no era real, y todo lo que no era real se fue con ello. Ahora voltea nuevamente hacia el frente, ya estamos más cerca de esta luz. Siente cómo te está cargando de energía todo tu cuerpo, tu mente, tus ojos, tu boca, tus oídos, todo tu rostro, todo tu cuerpo. Esa energía fluye dentro de ti, fuera de ti y a todo tu alrededor. Esa luz y toda esa energía procede del Espíritu Santo. Esta luz no tiene límites, te acabas de dar cuenta que lo envuelve todo. Y tú estabas dentro de ella, pero no te dabas cuenta. Y ella está dentro de ti. Está en ti esta luz. Esta luz te da fuerza. Te da la sanación. Te concede cualquier milagro que tú creas necesitar. Es muy poderosa. Recíbela en ti. Envíala a tu entorno. Deja que fluya en tu entorno. Viaja rápidamente hacia el lugar que tú le quieras llevar. No importa tú dónde te encuentres o en qué país te encuentres. Llévala a tu casa. Llévala a tu hogar, llévala a tu trabajo, llévala con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus hijos, con tus amigos. Llévala a tu ciudad, a tu pueblo, a tu estado, países, al mundo entero. Te estás dando cuenta de que esta luz lo abarca todo. Y nosotros formamos parte de esta luz del Espíritu Santo. En esta luz podemos sentir la serenidad, el amor, la felicidad, la dicha, la gratitud. Sonríele a todas estas maravillas que te pertenecen y que nos pertenecen a todos por igual, y en la cual estamos en unión. No estamos separándonos de nadie. Todos estamos envueltos en esta luz del Espíritu Santo. Y en esta luz nos podemos quedar todo el tiempo que queramos. Inclusive cuando abrimos los ojos, podemos seguir en esta luz. Y en los momentos que queramos regresar, cerramos los ojos también y podemos volver a ir ahí. Vamos a inhalar. Inhale. Exhale. Inhale. Pueden abrir sus ojos. Y aquí finalizamos una charla más de encuentros existenciales. Me despido y les agradezco por estar acompañándonos en este día. Los espero el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Se despide su servidora Janet Flores. Hasta la próxima.